50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 31 de agosto. Inscripción abierta para la Regata del Inmigrante. El próximo fin de semana dará inicio la 45ª Fiesta Provincial del Inmigrante. En ese marco, el sábado desde las 9 de la mañana se realizará la Regata del Inmigrante, competencia organizada por el Club Náutico de Berisso con auspicio del Área Municipal de Deportes. Las embarcaciones participarán desde el margen bericense del Puerto La Plata en busca del Puerto José Carvajal, en la ciudad de Juan Lacase, de la República Oriental del Uruguay. La inscripción tiene un valor de 3.000 pesos y cerrará el jueves primero a las 6 de la tarde. En ese momento se informarán los requisitos migratorios y los trámites necesarios. Se realizó la reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Deliberante Platense. Desde las asambleas de inundados buscaban un dictamen favorable para la creación del Consejo Social para la Gestión del Riesgo. Denunciaron que los concejales oficialistas no dieron quórum y la comisión no pudo trabajar sobre el proyecto. Radio Estación Sur habló con Alejandro Albano, integrante de la Asamblea de Inundados. O sea, se hizo un uso político en ese momento, ¿no? Con la entrega del proyecto antes a cuando el intendente revalidó su intendencia. Y hoy en día no pasaron 3 años y no lo tenemos. Y después sale el manejo, este proyecto de crisis climática. Entonces sí, entendemos que hay un uso político que lo quiere capitalizar el intendente pero en el fondo está descree de la participación popular y por eso, bueno, este tipo de consejo está siendo frenado en el post de que llegue a debatirse en el seno del Consejo Deliberante. Un servicio que informa más cerca. La Facultad de Medicina invita a estudiantes a participar de la Expo Universidad. La unidad académica busca voluntarios para el evento que se realizará este 13, 14, 15 y 16 de septiembre en el pasaje de Ardo Rocha. El stand de la facultad contará con estudiantes avanzados y docentes encargados de coordinar los horarios y las actividades que se realizarán durante los 4 días. La presencia de estudiantes voluntarios y voluntarias permitirá garantizar un espacio de encuentro entre quienes forman parte de las carreras de la institución y aquellos que estén interesados en la oferta académica de la misma. Las y los interesados en inscribirse podrán hacerlo a través de un formulario online disponible en la página de la facultad. La temperatura mínima para hoy en la región es de 9 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.